Norberto Fernández a cargo de la conducción. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por el aire de FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón. Decides bravos los que yo llevo, los cual mi padre me heredó. Comienzo musical junto a la banda White Stone, el tema La Ira. Saludamos a quienes estén sintonizando el aire de FM Ser Metal 99.5, también a través de la página de transmisión de la radio, y a lo largo de la semana tiene una serie de repeticiones esta propuesta radial realizada acá en San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, el día lunes. Desde las 21 horas en vivo. Repeticiones el martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, Radio de General Roca, provincia de Río Negro. Martes 15 horas en choiceradio.com.ar, Radio de Cava. Martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, Radio de Villa Dolores, provincia de Córdoba. Martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, Radio de la provincia de Mendoza, con repeticiones en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. RadioStream123.com, el día miércoles a las 9 horas y viernes 23 horas. Radio perteneciente a la ciudad de San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Miércoles 14 horas. Miércoles 14 horas en FM Opción. ¿Qué estoy diciendo? Vamos nuevamente. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, Radio de la provincia de Corrientes. Bueno, se me anticipó la salida por FM Opción, nada más que no con el horario correspondiente. Continuamos con la grilla de repeticiones que tiene este programa a lo largo de la semana en las radios amigas y colegas que nos permiten llegar a otros oyentes. Aprovechamos para enviarle un saludo a quien esté sintonizando este programa. Miércoles 16 horas en Metal Argentum, radio.com.ar, Radio de Cava. Miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, Radio de la provincia de Buenos Aires. Jueves 20 horas en electraradio.com.ar, Radio de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Jueves 20 horas en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Viernes 15 horas en metalpr.com, Radio de San Juan, Puerto Rico. Viernes 17 horas en templariaradio.com, Radio de Salto, Uruguay. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar, Radio de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. Recuerden que este programa es compartido y alojado junto a muchos programas de Argentina y Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Nos acompaña el fondo musical a cargo de la banda Chehuelche. El tema es Constancia. Constancia. Hoy vamos a tener nuevamente entrevista, vamos a estar charlando con la banda Callate, más precisamente con su cantante, Fernando Katikurri. Gracias a el contacto de parte... Se me fue el nombre ahora. Ya me voy a acordar. Gabriel Columbus. Ahí vino a la memoria el nombre. El agradecimiento por permitirnos tener acceso a la entrevista que vamos a tener en un instante nada más acá en Inyectando Metal, programa número 201. Todavía me sigo acomodando un poquito acá en el estudio de la radio para continuar con este programa. Vamos a la continuación en cuanto a lo musical en este programa, que intentamos difundir la mayor parte de las bandas unders y también alguna que otra banda conocida. Vamos a ir a escuchar la música de la banda Decisión. El tema es Derrotado. Después vendrá la música de la banda Darmache. El tema es El sublime equilibrio del caos. Así continuamos en Inyectando Metal. Muchísimas gracias por estar escuchando. Un abrazo para todos. Inyectando Metal. We'll be right back. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 201. Ahí ya estamos tratando de coordinar con el entrevistado del día de hoy. Ahí ya hemos respondido el mensaje, así que vamos a continuar escuchando más música. En un instante nada más vamos a estar estableciendo contacto con la banda Callate, más precisamente con su vocalista Fernando Katicurri. Esta banda compuesta por Fernando Katicurri en voz, Maximiliano Manso en guitarra, Matías Serrano en batería y Nicolás Cid en bajo. En un instante nada más vamos a estar estableciendo comunicación. Vamos nuevamente a la música. La presentación de esta versión en español del tema de Primal. El tema es In Time. Y después el tema a dúo con Mario Yan. El tema Vencedores a cargo de la banda Mercenario. Vamos a la música y luego sí vamos a entrar a intentar la comunicación con el entrevistado que tenemos para charlar en esta noche. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Gente se esconde en la oscuridad, abrazándose al dolor. Nuestros derechos a la libertad, violados sin compasión. In Times es el momento de luchar. In Times gritando al mundo entero y defendiendo nuestros sueños, resistiendo hasta el final. Siendo inmolados, pagan con sangre su desviación, un genocidio ocultado. In Times es el momento de luchar. In Times gritando al mundo entero y defendiendo nuestros sueños, resistiendo hasta el final. We'll be right back. Fernández. Ahora, en Inyectando Metal Entrevista. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 201. Ahora vamos a establecer comunicación con Fernando Katikurri, voz de la banda Callate. El apurar siempre, siempre están. Quieren parar mucho, mucho más. Nunca te vamos a olvidar. Decimos siempre la verdad. Hola. Hola, ¿qué tal, Fernando? Gracias por estar en contacto. Estamos ahí, justo estábamos escuchando un poco de la canción Locos del Ayer a cargo de Callate. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Sí, sí, te escucho bárbaro. ¿Cómo estás? Acá estamos, tranquilo, tranquilo, soportando un poco la lluvia. Lloviendo por ahí, por Buenos Aires. ¿En qué zona estás? Hola. ¿Me escuchás? Se escucha, ahí se empezó a escuchar entrecortado. Debe ser la conexión, que no es buena en este momento, pero yo te estoy escuchando. Acá se escucha bárbaro, ahora sí, se escucha bárbaro. Te decía si en qué parte de Buenos Aires estás, que está lloviendo. En zona norte, José Paz sería esto, ruta 8 y 197. Perfecto. Déjame enviarle un saludo y un agradecimiento a Gabriel Columbus del programa Rompiendo el Sonido, que nos acercó el contacto, y bueno, también el agradecimiento a Eve, que hace muchísimo tiempo que la conocemos de las redes sociales, así que un saludo enorme. Bueno, un abrazo grande también para ellos. Perfecto. Te acompañan en la banda Maximiliano Manso en guitarra, Matías Serrano en batería y Nicolás Cid en bajo. Esa es la información que tengo. Sí, es la nueva formación. Esa es la nueva formación. Con esa arrancamos este año, sí. Perfecto. Y han lanzado estos temas que me han pasado para compartir después que realicemos la charla. Locos del Ayer, Habla con Dios y Ritual. Contame un poco sobre estos temas. Locos del Ayer no nos lanzamos en el nuevo disco, desde el primer disco. Y Ritual sí es del segundo disco. Ritual, bueno, es un reconto de una gira, de la última gira que habíamos hecho en 2019 por México. Y hablaba de todo, mostraba un poco todo lo que fueron nuestras imágenes en la última gira por allá. Y el segundo corte que había sido de ese disco fue Habla con Dios. Perfecto, y acompañaban la gira que hacía Malón a lo largo del país, si no estoy mal informado. No, la gira con Malón, subimos un video que dice Callate, Malón, Bolivia Tour, y ahí también hicimos un reconto de lo que había sido la gira con ellos, y eso había sido previo a nuestra última gira en México. La gira en Bolivia fue en agosto, más o menos, creo que fue. Y la gira en México habría sido en noviembre de ese año. Claro, yo leí que habían acompañado a Malón o tocaron junto a Malón en otro lugar. No desarrollé mucho la información. Te decía que había leído en la información que nos había enviado Gabriel que sí, habían estado de gira con Malón o mencionaban a Malón también, por eso te consultaba. Sí, habíamos estado con ellos. Sí, pero lo que estaba mal era que Loco del Ayer no era un video que habíamos sacado de ahí, y bueno, pero lo que habíamos plasmado en nuestra gira al México era eso, y el video de la gira de Bolivia está plasmado como tal, como un video de la gira en Bolivia, ¿no? Claro, yo Te decía Locos del Ayer porque eso, ese tema y Habla con Dios y Ritual había recibido como parte en el press kit de prensa, por eso no sabía que, a qué material correspondía. No, justamente, no. Bueno, aclarado esa parte del tema Locos del Ayer, ¿alguna presentación próxima, anterior o otra que venga próximo? Sí. El lunes pasado tocamos con Beto Samarvide acá en Morón. Nos ha invitado el cantante de B8, nos invitó él. Tiene un cariño muy grande por nosotros y bueno, nos dio la posibilidad de estar en la última fecha que estuvo acá en Argentina, la gira que hizo la semana pasada, y bueno, tanto él como su manager, Pocho Metallica, nos invitaron a estar ahí con ellos, y bueno, y después de parte de nosotros para presentar la banda, vamos a hacer una fecha acá en San Miguel, el 16 de junio, así que bueno, estamos muy ansiosos porque va a ser la presentación de la nueva formación, y estamos muy contentos de anunciar esto y bueno, y empezar a rodar un poquito de lo que queda todo de este año, ¿no? Corregime si no estoy bien informado. ¿Eve participaba en la banda tocando el bajo? ¿Puede ser? No, tocaba la guitarra. Ah, la guitarra. ¿Algún instrumento sabía que tocaba? Lo que pasa es que estoy tratando de hacer memoria porque con Eve te paso a contar, no sé si por ahí surgió esa conversación entre ustedes, que una vuelta, me acuerdo que había una fecha con mi propia necrológica de Miguel Aguilera, y bueno, y también participaba Callate, y ahí encontré el contacto con Eve, por eso me lo pasó Miguel Aguilera de la banda Mi Propia Necrológica. Te estoy hablando hace aproximadamente, si no recuerdo mal, 12 años atrás, más o menos. Bastante. Ajá. Sí, bastante, la verdad que sí. Bueno, la verdad que dejo que el entrevistado nos quiera contar lo que desee, así que adelante nomás. ¿Cómo? Que dejo que el entrevistado nos comente lo que quiere comentarnos sin formular muchas preguntas. Se corta. Sí. Yo te escucho perfectamente, Fernando. Te decía que en las entrevistas que hacemos en este programa, no sé si me estás siguiendo por el teléfono o por la transmisión de... Solo por el teléfono. Ah, perfecto. No, por el teléfono porque tenía miedo que se ligue, entonces digo, bueno, salí afuera y te escucho por el teléfono nada más. Ah, perfecto. Te decía que en este programa dejamos que nos cuenten los entrevistados lo que tienen el tiempo para contarnos lo que consideren necesario que nos puedan contar y valga la redundancia. Sí, o sea, los invitamos a todos para la fecha del 16 de junio acá en San Miguel, que es lo más próximo y lo más importante para nosotros. Después, durante el año, seguiremos sacando temas, videos, cosas para hacer y vamos a seguir girando. Es lo más importante que tenemos para hacer, que es lo que todas las bandas quieren, es tocar y bueno, afianzar un poco los músicos y seguir tocando, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Lo demás después, bueno, va saliendo desde la parte artística y eso va surgiendo, ¿no? Lo más importante para nosotros hoy es la próxima fecha, como todo el que toca, ¿no? Te voy a formular una pregunta. ¿El material que han lanzado, hay un material físico o simplemente son presentaciones en YouTube de los temas? Físico teníamos, pero bueno, como ya no está más de moda, ya medio físico hoy, sacar físico es bastante tedioso y poco productivo, porque es una plata quedada ahí en la nada, ¿no? Hoy directamente, no sé, no hay nadie que escuche físico de la misma forma que se escucha en Spotify, entonces como la mayoría está en Spotify, están los discos subidos ahí, y bueno, y nos manejamos con eso, que creo que es lo más práctico, ¿no? Perfecto. Ni en las radios, creo, por lo menos en lo que respecta a esta radio, en la nueva computadora que tenemos, ya no directamente no trae la compactera para reproducir los discos, así que estaríamos medios ahí jugados. Y sí, porque fíjate que ni los estéreos de los coches traen para reproducir, así que no, se hace muy difícil, ¿viste? Se hace muy difícil eso, y ya técnicamente no está de moda, chicos que están por abajo de los 25 años directamente físico no escuchan, y de ahí para arriba tiene que tener como una melomanía muy muy acérrima para reclamar algún disco, un vinilo, por más que haya un reauge en otras partes del mundo, acá la situación se simplifica bajo un celular y Spotify, ¿no? Exactamente. Uno muchas veces quiere conseguir el disco físico de las bandas para tenerlos ahí, escucharlo quizás, no muchas veces, pero escucharlo en que sea un par de veces y tenerlo. Es como un tesoro. Algo así, más o menos. Sí, tal cual, pero quedó como, por lo menos las generaciones nuevas, no lo toman de la misma manera, por eso te decía, viste, que lo melómano creo que quedó como para los que tenemos ya cierta edad, ¿no? Es como que los chicos hoy hacen una lista y en esas listas podés encontrar cualquier cosa, y cualquier cosa me refiero a cualquier cosa, ¿no? Y por ahí tienen otras opciones de entretenimiento que también están dentro del mismo Spotify, como un podcast o gente hablando de diferentes temas, y entonces, bueno, ya la música ya hasta compite con otra gente, ¿no? Y bueno, se hace también difícil, pero bueno, son con las herramientas que corremos hoy por hoy, y no hay forma de quedarse al margen de eso, más que tratar de estar ahí en las listas y tratar de que alguien te escuche, pero bueno, el ritual del disco en general, y hacerlo, y preocuparse por una buena tapa, y preocuparse por las letras, y preocuparse por tantas otras cosas, hoy ya medio no funciona. Fíjate que antes, no sé, vos parabas para hacer un disco, y hoy por ahí capaz que no hace falta ni que saques un disco entero, con que vayas sacando temas, va siendo lo más práctico, ¿viste? No tenés la necesidad de hacer 13, 14 temas, vas sacando un tema cada 2 o 3 meses y la gente lo va tomando, ¿no? Coincido totalmente. Bueno, ahora está al alcance de un clic, vamos a decir así, hablando en la modernidad y en los tiempos actuales de escuchar diferentes bandas y temas. Sí, es muy variado, ¿viste? Hoy es muy variado y no... Antes, no sé, se tenía como un no sé cómo se diría, pero algo como más conceptual de un disco. Vos escuchabas el disco entero, te lo fumabas entero. Y hoy posiblemente los chicos escuchan el tema que les gusta o el tema que tiene videoclip, y por ahí solamente aceptan un tema, dos, y no soportan un disco entero. Y viste, hoy los discos, la gran mayoría no sobrepasa la media hora. Todo es como muy muy corto y efímero y como muy muy rápido, pero bueno, no sé, no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Claro, hay que amoldarse de alguna manera. Fernando, hola. Sí, ahí se había cortado. Ah, bueno, te decía que hay que amoldarse y ajustarse a los tiempos que corren. Sí, tal cual, yo creo que sí. Sí, no te queda de otra, me parece que es lo que viene para la nueva generación, y bueno, tratar de llevar el mensaje a como se pueda, y bueno, parte de eso es adaptarse, ¿no? Vamos con respecto a la banda, ¿quién es el encargado de componer las letras? Yo he hecho siempre las letras. Perfecto. La música, dejo que los músicos hagan las músicas, y bueno, yo trato de hacer las letras en lo posible. Cada uno como banda aporta desde su conocimiento, ¿no? Sí, hola. Hola, te escucho. ¿Hola? Te escucho, Fernando. Se había cortado, no entendí la pregunta. Que cada integrante de la banda aporta lo suyo en cuanto a lo compositivo. Sí, tal cual. En esta parte de la banda, hoy por hoy, lo que estamos haciendo es repasar lo que ya está hecho. Pero después se trata que la impronta de cada músico después en vivo florezca, y y bueno, la expresión de la letra uno la puede dar con el canto o con su misma expresión física, con lo que haga uno arriba del escenario, ya después va tomando otro formato de la canción de lo que está grabado, pero se trata siempre de que de más o menos tener su lugar, porque si querés hacer todo no haces nada, entonces bueno, hay que tratar de hacer poquito y bien, ¿no? Ahora te consulto, ya que sos el compositor de las letras, que nos comentes sobre el tema Locos del Ayer. Y es una descripción gráfica del recuerdo, de las cosas que uno va haciendo, de lo que uno trata de ir luchando siempre por este género y tratando de sobrellevar los obstáculos que tiene esto en la vida de alguien que está ligado a la música pesada, ¿no? Y siempre, bueno, el agradecimiento a la gente que te hace el aguante, a la gente que está ahí, y el grito del estribillo es un pedido de ayuda al que es recíproco con uno en este sentimiento por la música pesada, ¿no? Que no te dejen tirado, nada más. Es lo que vemos siempre en todos lados, en cualquier recital, ¿no? O sea, los nuestros siempre, si hay alguien en el piso, lo vamos a levantar. Entonces, es eso. Esa es una descripción gráfica de la convivencia con este género, ¿no? Perfecto. Ahora te voy a pedir que me comentes sobre el tema Habla con Dios, pero déjame acotar algo. Dios está con el símbolo, en vez de la letra S, con el símbolo del peso. Sí. Hola, se corta un poquito igual, ¿no? Por lo que escucho, sí, el símbolo peso tratamos de ponerlo siempre para que lo que te hacen las religiones manipulando tu fe, le ponen un precio siempre al perdón, ¿no? Y como el perdón es barato, porque el precio lo pone uno, ¿no? Así que bueno, a eso tratamos de hacer el error tipográfico a propósito, ¿no? Buena genialidad esa, la del símbolo, en cuanto a la escritura. Ahora, para finalizar, el tema Ritual. Sí, y con Ritual lo que mostramos es el ritual de movilizarse uno, ¿no? Para ir a un reci, para ir a ver un amigo, para ir a ver a alguien que comparte esto. Está también muy ligado también al sentimiento de la música pesada, ¿no? Es lo que uno trata siempre de manifestar en la problemática que tiene induirse en la música pesada desde el entorno, tu familia, conseguir una novia. Todo se vuelve un problema bastante tedioso de soportar, de sobrellevar y de ir acarreando. Pero bueno, la nobleza de esto hace que uno siga, ¿no? Y que entienda que, bueno, ese ritual que se forma de la previa, de tomar un trago con un amigo, de escuchar algo que te gusta y de compartir, ¿no? Creo que lo más lindo que esto tiene y que nos une tanto a tantas personas alrededor del mundo, ¿no? Exactamente. Y para ir finalizando esta charla, se me fue la pregunta que te iba a realizar. Ahí está. ¿En qué lugar dentro de...? Hola. Hola. Se corta ahí. El estilo musical que dentro del metal que hace la banda Callate. Y el estilo estaría bastante ligado al groove metal, por las afinaciones, por la voz y por la forma, estaría bastante ligado al groove metal, con tintes de varias cosas más, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo más cercano es como a un groove metal. Perfecto. Fernando, te agradezco un montón que hayas estado conversando este tiempo con nosotros y bueno, cuando requieran y cuando haya material disponible de la banda para que podamos difundir, con muchísimo gusto vamos a estarlo haciendo. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por darle lugar a todas las bandas, como siempre, hace tantos años, Norberto, que sabemos que estás en esto. Y bueno, un saludo grande, déjame mandarle a mucha gente que nos está escuchando, a los chicos de la banda, a Maxi, a Nico, a Matías. Después tengo muchos amigos, a Mariana, a Erika, a Luis, a Angelito también de Nezahualcóyotl, ya toda la bandada de nosotros ya en México, que siempre nos ayuda. Y bueno, agradecerle a Gabriel por conseguirnos el espacio para poder salir en tu programa, y a todos los que están escuchando desde tu programa, un placer haber estado y estamos a disposición para lo que guste. Perfecto, Fernando, perdón por lo breve. No, por favor. No encuentro preguntas para realizarte, así, sinceramente. No hay ningún problema, ya va la oportunidad, no hay ningún problema. Pero sabés que estoy muy a gusto que puedan compartir la música y de hecho poder compartir nosotros también el material que nos van enviando las distintas bandas de este estilo musical que es amplio, el metal. sí. Bueno, muchísimas gracias, será hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, saludos. Escuchamos la música de Callate, el tema Locos del Ayer, a continuación Habla con Dios y por último Ritual. Inyectando Metal, programa número 201. Cada día es un paso más, no dejes nunca de aguantar, tenés siempre loco acá, que el polvo se va a jugar, en las buenas siempre, siempre están, quieren parar, mucho, mucho más, nunca te vamos a olvidar, decimos siempre la verdad. Yo también lloro, cuéntame.

La fuerza del metal pesado de la Patagonia llega a Buenos Aires. Chehuelche, gente bravía, en vivo. Viernes 24 de mayo, Marqués Session Live, Capital Federal. Sábado 25 de mayo, Cede Club Atlético Ituzaingó, Zona Oeste. Domingo 26 de mayo, Sadar Club de Wilde, Zona Sur. Chehuelche en Buenos Aires. Seguí y encontrá toda la info de la banda en sus redes sociales. Arroba Chehuelche, punto gente, punto bravía, punto ok. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 201, programa realizado el día lunes desde las 21 horas en vivo por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. En la conducción, Norberto Fernández. Este programa, además de compartirlo en vivo, lo pasamos a compartir a lo largo de la semana en las radios amigas y colegas que nos permiten llegar con este programa, y también gracias a los oyentes de las radios que a continuación vamos a estar mencionando. Martes, 12 horas en demonterradio.com. .ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal punto Radio Stream 123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en Electraradio.com, jueves 20 horas en avanzadametallica.net, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a programas de Argentina y Latinoamérica en latidosdelmetal.blogspot.com. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 201. Vamos a ir a escuchar a la banda Torrefi. El tema es Of Wind and Worm, el haciendo black thrash metal, y la banda Kerry King haciendo Raizado. Hernández. Inyectando Metal, entrevista. Hola, Continuamos en Inyectando Metal, programa número 201. Ahora nuevamente vamos a estar conversando con Eduardo Totti de la banda Neyen Mapu. Ahora vamos a establecer la comunicación. Se defendía una sangre sin rendir tregua al dolor. Entre la fe y sus rituales empuñaban el valor ante el intruso cobarde. Su sangre olía a traición. En nuestra tierra sagrada, más bella que el mismo sol, se introducía la muerte usando el nombre de Dios. Escuchando de fondo musical a Neyen Mapu, el tema Marichihuahu. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Norberto, ¿cómo andás, viejo? Un gusto saludarte nuevamente. Saludo a toda la gente, a toda la audiencia de Inyectando Metal y bueno, abrazo enorme a la distancia. Ya habíamos estado conversando el día sábado pasado en el programa especial que realizamos por el festejo de los 5 años al aire de FM Ser Metal con Eduardo. Estuvimos conversando y queríamos conversar también en este programa Inyectando Metal, que lo estamos realizando en vivo el día lunes desde las 21 horas. Muchísimas gracias nuevamente, Eduardo, por estar en comunicación. No, el agradecido soy yo. Agradecer que, como te decía la vez anterior, creo que nosotros los músicos debemos ser muy agradecidos con estos tipos de espacios que a los cuales nos abren las puertas para poder nosotros difundir nuestras bandas, difundir nuestra música y bueno, difundir nuestras fechas. Así que el agradecido soy yo y gracias nuevamente por convocarme a poder charlar un rato. Buenísimo, Eduardo, acá estoy tratando de localizar el afiche de las próximas presentaciones que se van a estar llevando a cabo por los pagos de Trelew, allá en Chubut. Sí, la verdad que estamos muy ansiosos, estamos ensayando para concretar otra vez una noche de metal y un día de metal, ¿no? Porque la verdad que vamos a vivir dos días de poder hacer esta música que tanto amamos y que hacemos con tanto respeto. Así que poder llegar a nuevamente a Trelew, que nos han convocado ahí para poder estar en una fecha que va a ser compartida con Peñi de allá del norte, digamos, o sea, de Neuquén. Así que la verdad que un orgullo, una felicidad enorme, porque creo que cuando uno atraviesa situaciones malas en la vida, se da cuenta de que y los ancestros, todas las cosas nos dan la posibilidad de poder seguir adelante. Uno se da cuenta de que tiene que tratar de vivir y hacer lo que a uno le haga feliz, y la verdad que bueno que poder hacer heavy metal particularmente y personalmente es algo que me relaja y que me hace verdaderamente muy feliz, y poder en este caso poder hacer 2 días de heavy metal, la verdad que reconforta el alma. La primera fecha va a ser el día sábado 20 de abril a las 23 horas, denominado El Metal Patagónico No Se Detiene, en el vecinal barrio Oeste, Fuerte San José y Pasaje Córdoba, en Trelew, Chubut, que contará con la participación de Aucán, de Junín de los Andes, Lacra Heavy, estaba anunciando el flyer precisamente, promocionando. Sí, Peñi, bueno, déjame decirte que bueno, que va a estar, medio se escucha entrecortado quizás la distancia, pero bueno, déjame decir que vamos a poder compartir nuevamente una noche junto a Metamorfosis, que es una banda de acá de Trelew que hacen un heavy metal progresivo. La verdad, algo muy lindo lo que han armado los chicos que tienen una, si bien la banda es nueva, los chicos tienen una trayectoria muy grande dentro del heavy metal. Va a estar la banda Lacras de Rawson, que es una banda bien patagónica también, trayera, que brinda y cuenta también sus cosas desde acá del sur, un poco más urbanas, porque ellos, bueno, son de por decirlo de alguna forma, de una ciudad. También vamos a estar nosotros en el Yen Mapu. Recordanos de qué lugar es Neyen Mapu. Nosotros somos de un pueblito del centro de la provincia del Chubut, un pueblito muy pequeño, de 2.500 habitantes aproximadamente, muy chiquitito el lugar. Nuestro pueblo se llama Paso de Indios, y bueno, desde acá tratamos de brindar nuestro mensaje, ¿no? Así que bueno, es un orgullo también para nosotros poder hacer heavy metal en un lugar como esto, ¿no? En el medio de la meseta chubutense. La verdad que hay otras bandas en el lugar, o únicamente es Neyen Mapu, ya que estamos hablando de la cantidad de habitantes. No, somos la única banda, somos los únicos locos que estamos acá. La verdad que, y somos muy poquitos metaleros, pero bueno, como por ahí decía el viejo Ricardo, a cada lugar a donde vayas te vas a encontrar a alguien vestido de negro y con una remera emparchada, así que la verdad que eso nos pone muy feliz a nosotros. Desde nuestro punto de vista, nuestro pueblo está, como creo que casi todos los pueblos, casi todas las ciudades, todos están más intoxicadas con otro tipo de cuestiones, pero bueno, nosotros alzamos bandera acá de la meseta y de nuestro humilde pueblo, tratar de llevar un mensaje de cómo vivimos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, y contar la vivencia de cada una de las personas, o mejor dicho, a qué se dedica cada una de las personas que habita nuestro pueblo. Así que ese es nuestro mensaje, y tratar de llevar en alto la bandera mapuche tehuelche. ¿Hace cuántos años viene Neyen Mapu? Nosotros hace 14 años que nació esta banda. Primero, en un principio éramos un trío, Sergio Vargas en guitarra, bueno, mi hijo Nahuel, que nos acompañó hasta hace un mes atrás en la batería. Él arrancó cuando tenía 9 años, y quienes habla, Eduardo Paillafil. Y bueno, después con el correr del tiempo fuimos también encontrando nuestra idea, qué era lo que queríamos hacer, y bueno, fuimos incorporamos un bajista, porque bueno, yo toco los instrumentos autóctonos, lo que es el trompe, el ñorquín, tutruca, pifilca. Entonces queríamos darle también una mayor presencia, porque al tocar el bajo yo y cantar era como que era hacer malabares, así que buscamos la forma de poder tener un bajista también que sea del pueblo, que sea metalero. Hoy en día ni el bajista que teníamos de la formación original ni mi hijo están en la banda, pero bueno, nosotros seguimos caminos con nuevos músicos que la verdad que son músicos perdonando la palabra, son músicos de la puta madre que siempre tratamos de empujar para adelante y hacer esto que amamos, ¿viste? La verdad que felicitaciones por los años y también por jugarse a hacer heavy metal o metal en una ciudad o pueblo con escasos habitantes. Bueno, la verdad que sí, bueno, fue difícil en su momento, en los primeros tiempos cuando arrancamos acá. Te imaginás que ensayábamos en mi casa y lo que ensayábamos nosotros se escuchaba en todo el pueblo, y era como que una revolución, como que todos los vecinos que se preguntarían seguramente, y bueno, algunos nos preguntaban qué es lo que están haciendo estos locos, pero bueno, la verdad que teníamos esa gran ganas, ¿no?, de poder salir de nuestro humilde pueblo, de nuestra humilde casa también, y poder salir a mostrar lo poquito que sabemos, porque ninguno somos músicos profesionales ni nada, simplemente nos gusta guitarrear, nos gusta golpear un bombo o algo, y bueno, esa satisfacción de poder decir que hoy en día vamos a algún lugar y conocen nuestro pueblo Paso Indio, y que muchas veces me ha pasado por estas cuestiones de trabajo, llegar y decir, che, Paso Indio, vos sabés que no conozco Paso Indio, pero conozco una banda de allá que los nombra, y eso la verdad que a uno lo pone muy, realmente muy bien, porque le da esas fuerzas para ir, esa cuota de decir no estamos haciendo boludeces, sino lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con seriedad y tratando de respetar a todo el mundo, y por sobre todas las cosas tratando de respetar al heavy metal. Escuchándote atentamente, tiene mucha similitud con el nacimiento de esta radio precisamente. En la ciudad no había, y bueno, habían radios obviamente mucho anteriores a esta en cuanto a años, pero una radio que transmitiera las 24 horas metal no existía, así que también somos, como escuchándote, que es la única banda allá en Paso de Indios, acá también la única radio que se jugó, y diga lo que diga las personas, ya no nos interesan. Por ahí limitados a la cantidad de oyentes acá en la ciudad, pero además tenemos la posibilidad de llegar con este programa a otros países y también a otras provincias de acá de Argentina. Así que la música de Neyen Mapu también se va a escuchar en otros lugares y otros oyentes de las radios colegas. Muchas gracias, Norberto. Como te dije antes, creo que hoy en día también esta posibilidad de poder contactarse a la distancia, de poder contar con internet, de que se en otros lugares también puedan escuchar, hacer conocer lo que uno hace con tanto amor, que con tanta pasión, creo que es un poco también sentirse orgulloso de uno mismo, de decir lo que estoy haciendo, quizás se esté escuchando en otro lugar, a otro le guste, a otros no, pero bueno, creo que tenemos que seguir con este firme mensaje de alzar el heavy metal, seguir más unido que nunca, no bardearnos ni pelearnos entre bandas, tratar de seguir luchando. Si yo siempre digo, si hay una banda que canta un tema que no te gusta, agarrá y cambiá ese tema, pero seguí apoyando a esa banda, porque creo que así debe ser, y lo mismo en las radios, ¿no? Yo creo que si hay un programa que no te gusta lo que está haciendo, bueno, vos también seguir apoyándolo, porque somos muy pocos, o sea, si nos ponemos a pensar, creo que de las 24 horas del día hay 3-4 horas ocupadas para pasar nuestra maravillosa música, que solamente la entendemos nosotros, así que bueno, hay que seguir unidos, peleándola, luchándola y haciendo cada día del heavy metal una música que pueda llegar a todos los lugares, porque personalmente creo que el heavy metal es una música que educa, que enseña, que te da esa versatilidad de poderte formar en la vida. Empecé a escuchar heavy metal cuando tenía 13, 14 años, y creo que heavy metal fue, las bandas que escuchaba fueron las culpables de que hoy yo sea una persona de bien, de trabajo, de respeto, y bueno, creo que eso es fundamental, y yo siempre voy a decir lo que eso lo logré gracias al heavy metal, porque me crié prácticamente guacho, pero bueno, nada, hay que defender el heavy metal, cuidarlo y bueno, respetarnos entre nosotros. Y bueno, llevando el sello también del metal patagónico, acá hay varias bandas en lo que respecta desde Río Negro hacia abajo, hay muchas bandas que tocan metal patagónico, así que para quienes estén escuchando en otros lugares que no sea acá en la Patagonia, este es el metal patagónico. Ahora vamos a escuchar un par de temas. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que uno no gratamente no se deja de te sorprendés día a día de las bandas que aparecen, de los chicos que aparecen, pero fundamentalmente de las personas que hay en cada banda. Creo que lo fundamental, más allá de hacer lo que uno ama, y no me canso de repetirlo porque heavy metal es algo que me apasiona, no solo está esa parte, sino la parte fundamental de la gente que uno va conociendo, no solo de los que integran la banda, sino de lo de toda esta cofradía que encierra el heavy metal, de esta hermandad, así que nada, viste, déjame tomarme un atrevimiento, mandarle un besito precioso, precioso a mi hijo Catriel, que me está escuchando, que ya en unos días cumple años, así que déjame mandarle un beso enorme y decirle que lo amo, porque bueno, está escuchando el programa, por eso te jodía tanto con él, que me pases el link para que él lo pueda escuchar. Y bueno, que nada, que agradecerle, porque también mi paisanito llegó a mi vida en un momento muy lindo, así que bueno, nada, me tomo el atrevimiento también de saludarlo. Pero, por supuesto, bien merecido el saludo, entonces. Sí, la verdad que sí. Uno se emociona por ahí cuando habla de los hijos, pero bueno. De mi parte, agradecerte, Norberto, por abrir las puertas, por abrir las tranqueras de tu programa, por darnos este espacio para podernos difundir, para poder seguir difundiendo. No somos una banda muy conocida, pero tratamos de buscar los programas, de conocer gente, de hacernos difundir, siempre desde el under, y bueno, y siempre con lo máximo que siempre expresan en Yermapu, que es el respeto y la humildad. Para ir cerrando, nos falta mencionar la próxima fecha del 21 de abril. Sí, el 21 de abril, sí, exactamente, Peñi. Bueno, el 21 de abril vamos a estar el día domingo por la tarde. Va a ser algo muy lindo, creo, porque bueno, más allá de la causa, de todo lo que de toda la movida que están haciendo los Peñi, las Lamiel, de toda la movida que están organizando para poder juntar cosas para mandar a las LOF que están en resistencia, sepan la gente que nos escucha del norte, la gente que nos escucha de más al norte, la gente que nos escucha del sur, sepan que lamentablemente Chubut está siendo realmente maltratada, nuestra gente, las comunidades mapuche, las comunidades tehuelche, están siendo maltratadas, están siendo queriendo correrlas de su lugar de origen, todo por cuestiones económicas, las inmobiliarias, Benetton, Lewis, todos que están viniendo a avasallar. Lamentablemente, no me gusta hablar mucho de política, pero lamentablemente el presidente que hoy tenemos hoy en día hizo libre albedrío para que vengan a hacernos mierda. Entonces, bueno, es un poco la lucha de apoyar la causa, de decir que el mapuche, el tehuelche, estamos acá, estamos presentes, estamos vivos, que la historia nos mintió y que nosotros lo único que buscamos es estar en nuestro lugar donde nacimos, vivir en nuestro lugar donde nacimos, vivir en armonía con la naturaleza y nada más que eso. Así que el día domingo, a toda la gente que se pueda llegar, ojalá que haya gente de Rawson, Puerto Madryn, de Trelew, de Gaiman, de todo el valle que esté escuchando el programa, o pocos, pero los que estén escuchando, que transmitan ese mensaje. Es momento de volver a unirnos otra vez, como hicimos cuando un gobernador nos traicionó acá y quería hacer la zonificación en toda nuestra meseta, la zonificación minera, y nos opusimos y nos levantamos como pueblo para decir: nosotros vivimos acá, nosotros habitamos acá. Por ahí hasta me causa risa haber escuchado a una ministra de seguridad decir que acá en la meseta, donde yo vivo, donde yo crié a mis hijos, mis tres hijos, donde nacieron mis padres, donde nacieron y murieron mis abuelos, decir que acá hay puros guanacos. No, acá no hay puros guanacos, hay guanacos, sí, y de vez en cuando matamos uno, pero para comerlo, para alimentarnos. No asesinamos por asesinar. Hay mucha esencia, mucha gente que todavía está acá, pero bueno, para los políticos, los indios siempre vamos a ser animales. Para muchos políticos, los indios vamos a seguir siendo animales. Entonces, cuando nos maltratan, por ahí duele, y es momento de levantarse en lucha, levantar bandera y plantarse para decir: acá estamos, poner ese Nehuen que tenemos que tener. Así que el domingo vamos a estar con Gualmapu y con Aucán, con la banda que también vamos a estar compartiendo el día sábado, porque bueno, el día sábado armamos esta fecha para poder ayudar a los Peñitos, para que puedan llegar hasta acá. Hay mucho gasto de viaje, muchas cosas, de poder ayudar a los Peñitos para que puedan llegar, de alguna forma relajarle todas esas cuestiones, relajarnos nosotros también, porque nosotros también tenemos un largo viaje para Trelew, no tan largo como los chicos, pero también largo viaje, y bueno, de alguna forma empezar a ayudarnos, ¿no? Que sea un ida y vuelta como para poder ayudarnos y que realmente nuestra bandera mapuche, nuestra bandera tehuelche flamee lo más alto y que no nos avasallen más, que no nos quieran pisotear más, que llevar ese mensaje sin armas, pero un mensaje que la gente entienda de que estamos acá, de que estamos presentes. Buenísimo, Eduardo, muchísimas gracias por este contacto y quedamos acá atentos a cuando nos requieran para brindar alguna información o difundir algún material, gustosos. Perfecto, Norberto, un abrazo enorme, un agradecimiento grande y saludo a toda la gente que está escuchando. Sé que algunos peñitos seguramente deben estar escuchando, así que abrazo grande y bueno, Dios mediante, Futachao mediante, Genechen mediante, ojalá en algún momento nos podamos conocer en persona. Ojalá así sea, Eduardo, sería un gustazo. Quedan con el tema Motor Indio a cargo de Nechen Mapu. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta un próximo contacto. Abrazo enorme. Nos vemos. Nos vemos. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 201. Recién pasaba la música junto a Nechen Mapu, conversábamos con Eduardo Toti Failafil de Neyen Mapu. Ya nos estamos acercando al final de este programa, pero ya no, nos queda un poco de minutos para llegar al final. Vamos a aprovecharlo al máximo para ir a presentar y escuchar a las siguientes bandas. En primer lugar, la banda Ashes, el tema Cynical. Y después la banda Mortal Wise, el tema Mortal Wise. Así continuamos en Inyectando Metal. Llegamos al final de este programa número 201, programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes, en la conducción Norberto Fernández. Muy agradecido con las bandas entrevistadas en el día de hoy, también con la escucha de ustedes, oyentes. Gracias. Será hasta la próxima semana, si así se nos permite. Estaremos nuevamente para compartir este sentimiento que tengo por la radio. y el metal en Inyectando Metal. Quedan en compañía de dos temas. El primero a cargo de Metal Factory. El tema es Burning Drake Nick. Y después la banda Nice Trash. El tema Euphoria Within Shade. Chao, gracias. Oh. turning my shine.